remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Pues señoras y señores, son las 12:36 y ya les habíamos avisado, ya les habíamos anunciado que estaría con nosotros Antonella Greco. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Antonella Greco, psicóloga de AFEM, quien, como siempre, nos tratará un tema de interés relacionado con el comportamiento, con las terapias y a seguir diferentes casos. Hoy, concretamente, vamos a tratar los problemas del control de la ira. Lo primero que vamos a saber es qué es la ira, cómo podríamos definirla. Sí, a ver, la ira es una emoción normal que tenemos todos los seres humanos y es además una emoción necesaria. ¿Es necesaria la ira? Sí, sí, es necesaria para la supervivencia también y lo ha sido en otras épocas y a día de hoy es necesaria también pues para movilizarnos, para solucionar algunos problemas, siempre que esté gestionada y que esté controlada, ¿no? El problema viene cuando es la ira o esa emoción quien domina a la persona. ¿Y pueden ser por ejemplo, por acontecimientos internos o por acontecimientos externos también, ¿no? Exacto. Que nos ponemos en esta situación. Exacto. Es decir, la emoción de ira es una reacción en la que la persona se tiene que preparar para un acontecimiento desagradable, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene diferentes respuestas fisiológicas en la que el cuerpo se prepara pues para la hucha o para la lucha para la huida, ¿no? Es como estamos ante un peligro. Entonces, ¿ante qué momentos se puede activar esa respuesta? Evidentemente, como decías, Maribel, pueden ser eventos externos reales, ¿no? En los que realmente haya un peligro y tengamos que reaccionar defendiéndonos o saliendo corriendo, ¿no? O pueden ser eventos imaginados o incluso recordados. Es decir, hay personas que les ha pasado algo o creen que les han tratado mal o han sido injustos con ellos y recordando ese acontecimiento pues experimentan la emoción y por tanto también la conducta de ira. Así que sí que puede estar motivada por algo externo y muchas veces también está motivada por algo interno como lo que decíamos, que son los pensamientos. Exacto. Has dicho que era una manera natural, que es una forma natural, pero cuando la ira se convierte en agresividad, o sea que explotamos, aquello de que explotas, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que hace descargar esa ira en plan agresivo? Hay muchos motivos y cada persona, como siempre, tiene los suyos propios, pero el problema es que, claro, es una respuesta bastante primitiva para la solución de problemas, que, como decíamos antes, es necesaria y es algo innato y que todos los humanos experimentamos ya desde muy pequeños, ¿eh? Que cuando un niño ya se enfada, ya está expresando en alguna forma la emoción de ira. El problema es que si no se controla, sí que puede darnos problemas en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel fisiológico, porque además se ha relacionado la ira con problemas pues en cardíacos, quizá. Exacto, cardíacos, sí, porque aumenta la presión arterial, como decíamos, está preparando al cuerpo para un ataque, estamos constantemente tensos, estamos preparados para la lucha, ¿no? Luego también, evidentemente, también nos da problemas pues muchas veces en el ámbito laboral, familiar, de pareja, social, y de hecho hay muchos estudios que relacionan a las personas que tienen un alto índice de hostilidad o de ira con el aislamiento. Al final son personas con poca base social y que o bien las aíslan evidentemente por el estilo de comunicación agresivo o la forma de solucionar los problemas de forma agresiva o bien por ellas mismas, porque ahora luego entraremos un poco en el papel que tienen los pensamientos para desarrollar ira, pero muchas veces son personas insatisfechas de la vida y de los demás, entonces nunca les basta. Y además son muy exigentes y son muy rígidos a la hora de querer o de recibir. Entonces, muchas veces también ellos mismos se aíslan. Entonces, fijaros que hay una pauta de comportamiento que predomina la agresividad, la explosión, la dificultad de controlar el propio comportamiento y que está dificultando también las relaciones humanas. Has hablado de explosión y cuando realmente se explota, se saca todo lo que se lleva dentro, pero hay personas que lo reprimen. O sea, que personas que dicen, no, yo lo controlo, yo me lo guardo, y de alguna manera también tiene perjudica. Problemas, perjudica, ¿no? Sí. De hecho, ¿qué es mejor? ¿Que se exprese con ya no llegando a la violencia, pero que uno se exprese o que uno se reprima? Siempre lo mejor es expresarse manteniendo siempre el control emocional. No que el problema de la expresión de ira desmesurada es cuando es la emoción la que controla y la que en base a la cual estamos solucionando el problema. Es decir, pensamos que al tener una disputa con alguien o un contratiempo, la reacción emocional, que es la ira, que viene precedida por algunos pensamientos o incluso algunas experiencias pasadas, creemos que esa es la solución y realmente es una solución momentánea, ¿no? Realmente sí que nos descargamos porque estamos explotando. Realmente la otra persona puede callarse o incluso nos puede prestar atención, pero fijaros que en ese caso, cuando creemos que nos está sirviendo, no es real. Es decir, no es una buena solución. Sí que es inmediata, pero en vez de estar solucionando el problema real, estamos causando miedo o incluso estamos alterando la comunicación entre personas, ¿no? Estamos haciendo que todo el mundo esté pendiente de nuestro estado emocional, no de lo que realmente necesitamos y queremos. Has hablado de comunicación y siempre muchos problemas que tenemos en la vida se deben a la comunicación. ¿Es una falta de comunicación también? Sí. Es un estilo de afrontamiento en el que la persona, pues otra vez, no está dotada de estrategias de comunicación, la asertividad, ¿no? El asertivo. Sí. ¿Por qué? Hay muchas causas, volvemos a lo mismo. A ver, también hay que hacer un pequeño inciso en el que la ira también está dentro de otros problemas psiquiátricos un poco más graves y que, por tanto, hay que modularla a veces directamente con medicación, ¿vale? Es decir, directamente tenemos que ir a la emoción mediante la medicación porque a veces hay otros factores como los psiquiátricos en los que tenemos que controlar. En las personas que no tienen un trastorno psiquiátrico, podemos controlar la emoción, como en cualquier otra emoción, a través de los pensamientos y las conductas, ¿no? Que es donde tenemos que trabajar. Entonces, últimamente estamos trabajando mucho en talleres de control de ira y la experiencia también me dice que y comprueba, ¿no?, que los libros están en lo cierto cuando la persona experimenta ira después de sentirse vulnerable. Ajá. Es decir, hay algún acontecimiento que en cualquier caso, pues una persona que tenga un esquema de pensamiento, pues por ejemplo, el mundo es injusto o la gente puede hacer daño, cualquier evento con otra persona lo interpreta como un ataque, ¿no? Es un desconsiderado o debería de haberme tratado bien. Entonces, fijaros que antes de explotar de debería de haberme tratado bien, hay un sentimiento de vulnerabilidad. Estoy desprotegido, el mundo es injusto, ¿no? Entonces, son personas que normalmente, una de las causas, es que también se sienten vulnerables y con pocas estrategias para solucionar los problemas. Entonces, adoptan la conducta agresiva y de ira como una forma de solución. La agresividad, la ira o el enfado, porque hay varios escalones, varios niveles, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias o qué semejanzas puede haber entre un ataque de ira, por ejemplo, o un gran enfado, que pego un par de gritos y me quedo más ancha que larga? En ese caso no habría mucha diferencia. Un enfado se puede interpretar también pues como un desacuerdo en el que la persona pues experimenta pues alguna emoción desagradable en la que se ha sentido amenazada o se ha sentido disgustada por algo, pero siempre la ira es más la emoción, ¿no? La que habla es la emoción, la conducta, una conducta más agresiva, incluso que puede llegar a la agresividad física o verbal, y porque es una expresión desmesurada de una emoción que nos puede producir un enfado, ¿no? Es como que está todo relacionado. Y hablamos de ira, pues eso, ¿no? Como un escalón un poco más elevado, en el que la persona no puede controlar sus propias emociones. Y sus propias emociones y su conducta verbal. porque claro, a veces se dicen, perdona que he dicho lo que no debía cuando estaba en un momento de crisis. Eso es. A veces se dicen palabras duras que no sientes, pero que son consecuencia de este estado, ¿no? Claro, porque fijaros que lo que decimos, evidentemente igual no lo sentimos, pero sí que en un momento de ira, como decíamos antes, estamos atacando. Entonces vamos a decir aquello que le vaya a hacer daño a la otra persona. Claro. Es una respuesta de contraataque, porque hay una frase que me dijo uno de mis pacientes y es que si yo no contraataco, mi golpe puede ser muy fuerte. Ajá. Entonces tienen la necesidad de contraatacar y por tanto hacer daño, ¿no? Y eso nos pasa a todos en diferentes niveles, pero sí que la respuesta es esa, ¿no? Voy a hacerte más daño del que me estás haciendo tú y voy a intentar ganar la batalla. Pero al final, como se dice, ¿no? La guerra se pierde porque a la larga es perjudicial para la propia persona. Has hablado que hay casos graves que se tienen que tratar farmacológicamente o con tratamiento psiquiátrico, sí, que se pueden quizá llegar a confundir con crisis de ansiedad o de pánico o no sé si realmente puede haber alguna similitud. Pero también habrá otras terapias que se pueden utilizar para que estas personas que se ven afectadas por la por la ira puedan mejorar su calidad de vida, como por ejemplo la relajación, ¿no? Eso es una de las pautas muy importantes que también se dan, porque al final si la relajación, primero, un inciso también importante, no es como una pastilla de efecto inmediato, es decir, no podemos esperar a padecer ira o tensión o estrés y decir, pues ahora me relajo, porque es una habilidad, es una habilidad que hay que entrenar y que hay que practicar cada día. Incluso será más fácil si la practicamos en un estado emocional o de tensión menos elevado. Ajá. Entonces, sí que se prescribe relajación muscular, sobre todo para personas con ira, para favorecer el control sobre su propio cuerpo. Pero además, aparte de la relajación, hay pautas muy importantes que se dan, o que es un trabajo un poquito más largo, pero sí que lo que decíamos, intervenimos en la conducta, en cómo actuamos, en cómo respondemos, y luego intervenimos, muy importante, en los pensamientos, que son los que nos están manteniendo. Porque si yo me voy... Una instrucción es, si no puedes controlar tu emoción, es mejor salir del lugar y para relajarte, porque a veces eso se favorece. Pero si seguimos pensando que esa persona nos está haciendo daño o nos está molestando a posta, la ira va a seguir allí, ¿no? Entonces nos vamos al rencor. El control es básico, ¿no? El control, cuando vemos que se avecina una situación que nos va a producir un ataque de ira o que nos va a enojar, exacto, pues saber contar hasta 10 o hasta 5. Es un autocontrol. Y decir, voy a relajarme, voy a eso pasar es de todo, o sea, y no me voy a enfadar. Lo primero es el control conductual, porque al momento pues estamos en una situación de crisis y si no conseguimos controlar nuestra propia conducta, eso luego nos va a reforzar porque estamos empezando a tener control sobre nosotros mismos. Pero luego hay que trabajar el pensamiento. Nosotros damos registros a las personas que quieran una intervención en el control de la ira porque están teniendo problemas de pareja o con sus hijos o en el trabajo. Entonces, en esos registros identificamos las situaciones en las que la persona se siente mal, qué piensa y cómo reacciona. Normalmente el pensamiento pues siempre es, pues es un desconsiderado o no deberían de tratarme así. Entonces debemos captar esos esquemas cognitivos que quizás no sean del todo correctos, que a lo mejor son muy rígidos o que los estamos aplicando de una forma impuesta, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo debería de respetarme o el mundo debe ser justo, ¿no? Pues es que hay cosas que realmente no podemos controlar y a veces debemos de aceptarlas. Pero también hay otro pensamiento que la gente piensa, si acepto algo significa que lo estoy aprobando. Ya, entonces, que estoy cediendo. Eso es. Entonces debemos de trabajar mucho con la persona en qué situaciones está padeciendo más ira y cuáles son los pensamientos que le están favoreciendo esa respuesta emocional. Correcto. Bueno, es que realmente hablaríamos mucho tiempo más. Yo no sé si damos por finalizado este tema. Sí. Yo creo que hemos informado bien, sabemos diferenciar lo que es la ira, lo que es un enfado y que hay que controlar, sobre todo relajarse y controlar los pensamientos. pensamientos. Importante. Importantísimo. ¿Y qué nos sugieres para la próxima semana? ¿De qué vamos a hablar? No sé, todavía no. No sabes. Todavía sí te no lo he pillado. Pensado, sí. Te he pillado. Bueno, hoy pues no me ha dado tiempo. Ya informaremos el próximo lunes de lo que podemos hablar, de lo que vamos a tratar, siempre temas muy interesantes que nos ofrece nuestra querida Antonella Greco, muchas de psicóloga de AFEM. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Que pases buena semana. Igualmente.